Bueno, vamos a escuchar al doctor Caturelli. Yo no quiero ser obsecuente. Espero que por favor no lo tomen como obsecuencia. Pero yo quiero manifestar una vez más, lo voy a seguir manifestando cada año, nuestro agradecimiento al doctor Caturelli, porque, y quiero que ustedes lo sepan, ellos están haciendo un esfuerzo enorme en este fin de semana por otros temas particulares que tenían, de venir hoy, de irse corriendo mañana. Es un lujo realmente, y yo no me canso de decir que sobre todo para los jóvenes creo que tenemos que insistir en el orgullo de tener al doctor Caturelli como un don de la providencia a nuestra patria. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Córdoba en el año 1949 y doctorado en la misma universidad en 1953. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba durante los años 1953 a 93. Premio Nacional en Filosofía, Provincia de Santa Fe, del 65 al 70. Premio Consagración Nacional en Filosofía, año 1983, que es el mayor premio que la Nación Argentina entrega en el orden científico y cultural. Premio Internacional de Filosofía Michel Federico Siaca, del 87. Miembro de la Academia Pontificia Provita, designado por el Sumo Pontífice en el 96. Doctor honoris causa en filosofía por la Universidad de Génova en 1992. Doctor honoris causa en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en 1993. Doctor honoris causa en filosofía por la Universidad Kennedy de Buenos Aires en el 94. Miembro de una veintena de sociedades y academias de Argentina, Brasil, Italia, México, Francia, Estados Unidos y Grecia. Miembro activo de más de un centenar de congresos nacionales e internacionales. Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, México, España, Italia, Polonia, Alemania y Grecia. Organizador del segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, Córdoba, en el 71, y del primer Congreso de Filosofía Cristiana en Embalse, Córdoba, en el 79. Presidente de los Congresos Católicos de Filosofía del 81, 83, 85, hasta el 95. Presidente de la Sociedad Católica de Filosofía, vicepresidente de la Sociedad Católica Interamericana de Filosofía, director de la revista Filosofar Cristiano, miembro de la redacción de Sapiencia de UCA, miembro del Consejo Científico de Filosofía OGI de Génova, miembro de la revista Rosmiñana Estreza, miembro de la revista Epimeleia de Buenos Aires y de Gladius de Buenos Aires, autor de más de 32 libros, varios ensayos y cerca de 600 artículos en revistas de América y de Europa. Algunas de sus obras han sido publicadas por editoriales españolas, mexicanas e italianas, y hay varias tesis de licenciatura y de doctorado acerca de su pensamiento en Brasil, México y España, como así también numerosa bibliografía sobre su numerosísima obra escrita. Vamos a escucharlo entonces ahora acerca de un examen crítico del liberalismo como concepción del mundo, que es también el título de una reciente publicación suya por Gladius. Gracias. Muchas gracias. Estas presentaciones me ponen en apuros siempre. Pero tengo un apuro mayor, mis queridos amigos. Mientras estaba sentado ahí, me he preguntado, ¿qué es el liberalismo? Como le pasa a veces a muchos filósofos, terminan preguntándose por aquello que han pensado mucho. ¿Qué es? Por lo pronto, justamente ya que María Virginia ha citado el libro, yo hoy pongo de relieve una suerte de equivocidad del término que empleamos todos. Y esta equivocidad se refiere a diversos niveles de la existencia humana. Hay una acepción clásica de la palabra liberal y que en realidad es positivo porque dice referencia a una virtud moral de la liberalidad, que Santo Tomás coloca como subordinada a la virtud de la justicia, que es un plus, por así decir, de la justicia, El hombre que debe tanto, pero porque les ha sido hecho muy bien el trabajo, da un poco más, aunque no fuera lo que estrictamente era debido. Y desde ese punto de vista, habría que eliminar también de nuestra reflexión el término liberal o liberalismo respecto de otras realidades que vienen desde la Edad Media, como las profesiones liberales. Y entonces esto nos pone ante el verdadero problema que nos ocupa hoy y que me atrevo a decir que el liberalismo no aparece como una mera doctrina política, ni económica, ni de filosofía de la historia. Es una concepción del mundo que crea también una mentalidad adecuada a esa concepción del mundo y por eso no puede decirse que es, lo he leído en un autor católico, doctrina o práctica de la libertad. Ese O que pone el autor es contradictorio, ya que la doctrina es siempre dar la doctrina, enseñar algo a alguien, y esto es contemplativo. Y también no explica lo que es la práctica de la libertad. Nosotros desde que pensamos, queremos el ser, y este acto primero de querer es lo que me he atrevido a llamar alguna vez la libertad originaria. Y por tanto, todo acto de libertad supone el ser o lo real que es querido bajo su formalidad de bien. O sea que esa especie de descripción del liberalismo en realidad es falsa, no tiene ningún sustento. Y sin embargo, ustedes saben que el error absoluto no existe. Sin embargo, algo se intuye aquí, porque da la impresión de que exaltar de ese modo la libertad crea en el hombre un cierto ámbito de autosuficiencia. Observen ustedes que voy a emplear siempre el término autosuficiencia en lugar de autonomía. Yo puedo hablar con autonomía en cierto orden y es legítimo, pero la autosuficiencia como concepción del mundo ya veremos que es un error capital. Es decir, entonces, que ya vamos sabiendo, y desde el punto de vista cristiano con mayor razón, que es equívoco, o por lo menos muy erróneo, pensar que pueda haber un ámbito de la libertad que sea autosuficiente. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y recuerdo este impresionante texto de Santo Tomás en el capítulo 199 del Compendio de Teología, cuando dice que el Verbo descendió hasta el fondo de la existencia humana y en el hombre asumió no solo el hombre, sino todas las cosas. Es decir, nosotros no podemos, sin salir fuera del ámbito de la fe, sostener que pueda haber un ámbito de lo real o de la vida del hombre que sea plenamente autosuficiente. Esto es lo primero, ya que, como les decía, ninguna realidad puede considerarse autosuficiente. Y el hombre, ahora hablo del hombre cristiano, ¿no? En cuanto y en tanto es asumido por el Verbo, estoy repitiendo a San Agustín, es verdaderamente ciudadano de dos ciudades. La ciudad, la sociedad, que es esta común unión de personas, también esta expresión no es mía, sino el capítulo 19 de Civitate Dei, comunión concorde de personas en orden a que aman las mismas cosas, o sea, el bien común. Pero al mismo tiempo, en cuanto todo ha sido asumido por el Verbo, es también ciudadano de la Civitas Dei, de la ciudad de Dios. Así que, de entrada, en este primer planteo que me hago, ¿qué es el liberalismo? Ya aparece una contradicción, casi yo diría absoluta, con la concepción cristiana del mundo. No existe ningún ámbito de la realidad para el hombre cristiano que sea autosuficiente. Y en realidad hay aquí lo que estoy esbozando, hay un proceso que yo no lo voy a describir todo por razones de tiempo, y que en alguna otra obra por ahí sí lo he hecho. Y si nos fijamos bien, esto que yo acabo de decir esconde una realidad más profunda. Y es que podría ser, y así se dio de hecho, pese a que los grandes doctores de la Iglesia habían enseñado lo contrario, desde Justino Mártir a Santo Tomás de Aquino, siempre sostuvieron que lo real, lo que existe, es la medida de la razón humana. Pero alguna vez puede invertirse esto y sostener que es la razón, la regula rerum, la regla de lo real. Y en este caso sí se puede comenzar a pensar que hay un ámbito de la realidad que es únicamente autónomo para el hombre. Voy a emplear un término técnico que yo lo solía usar mucho cuando enseñaba lógica, cuando describía la noticia intuitiva que he tomado de Ockham, que sostiene que lo que hay, lo que se me presenta a mí, son los singulares. Pero cada singular llega a mí, diríamos ya no Ockham, sino otros ockhamistas, y particularmente un fenomenologista llamado Nicolás Dorotecourt, en la Edad Media, ya a fines del siglo, en el siglo XIV, que sostiene que eso que aparece son singulares, nada más. Y la noticia intuitiva es noticia sensible. Observen bien que en ese caso el problema metafísico del singular ya no existe, porque no es el caso de Aristóteles o de Santo Tomás que se pregunta por la constitución metafísica del singular. Ahora se trata de decir solamente que es aquello que impresiona mi sentido, es un fenómeno que aparece. Y por lo tanto la realidad es atómica. Es un conjunto de singulares, de átomos. Cuando yo suelo hablar de esto, suelo recordar, porque es espontáneo, a filósofos contemporáneos que han dicho exactamente lo mismo, como es el caso de Russell y en el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein se dice, en la primera línea, dice, lo real no hay tal cosa, lo que hay son átomos que se nos muestran. Y por lo tanto, el problema metafísico del singular tampoco existe. Y por consiguiente, el mundo del hombre es identificado con el mundo del sujeto. Ahora bien, se abre así en nuestros primeros fenomenólogos, por así decir, de fines de la Edad Media, más que la posibilidad, sino la real actitud, como hace Marsilio de Padova, de aceptar la existencia de un orden natural, de un orden político-social que sea autónomo. Piensen ustedes que si la realidad es singular, no hay relaciones reales. Hay una relación mía con mis anteojos y yo, que yo soy el propietario, pero hay una relación realis, metafísica, que es lo que hace que yo pueda decir que esto es el efecto de una causa que es el hombre que ha hecho, y así podría seguir. Y distinguir entre el sujeto que trabaja, la operación y la obra. Esta relatio realis no se puede sostener en un fenomenismo puro. Y por lo tanto, hay que recordar que en este caso, este tema no era nuevo, porque alguien alguna vez había dicho ya que el hombre se bastaba a sí mismo incluso para alcanzar la salvación. Estoy pensando en Pelagio, a principios del siglo V. Se cree que Pelagio era británico, ¿no? No se sabe mucho de él. Y él y su colaborador Celestio, que eran muy amigos de Novedades, ellos yo creo que deben ser uno de los primeros, si no los primeros, en haber sostenido que la libertad humana era suficiente, es decir, que no es la gracia, sino la libertad humana me basta para la salvación. Y por lo tanto, ahora vengo a descubrir con Pelagio nada menos que Menester, negar el pecado original y en el fondo del fondo la redención por la encarnación del Verbo. Es bien conocido por todos ustedes seguramente la gran batalla de San Agustín contra, escribió varios libros, felizmente, ¿no?, porque muchos de esos libros eran sobre la gracia y dio así nacimiento a la genial doctrina teológica sobre la gracia de San Agustín. De los males siempre Dios saca muchos bienes. Y sin embargo, yo he citado especialmente ahora a Pelagio porque para él hay un ámbito de la realidad que es el mundo del hombre que es autónomo, que es autosuficiente. Y por eso podemos decir que Pelagio es el bisabuelo de del liberalismo contemporáneo, que como vamos a ver se caracteriza por aceptar como un hecho dogmático que existe un ámbito del hombre que es absolutamente autosuficiente. Esto que algunos de ustedes recordarán, el San Pío X decía que el liberal tiene como dos vidas, una privada, donde dice, bueno, aquí la fe, practico la fe en privado, y otra es la vida pública, en la que puede ser incluso contradictorio, eso lo decía en Notes Charges Apostoliques, ese mundo autónomo en el cual me muevo con plena autosuficiencia. Entonces quiere decir que esta pregunta que me he hecho al principio, ¿qué es el liberalismo? En el fondo tiene una estructura bastante profunda. Si lo que he dicho se mantiene, entonces cambia también nada menos que el concepto de la relación, el concepto de la Iglesia. Deja de ser un corpus vivo, cabeza y miembros vivos. Ahora va a pasar a ser, ¿no?, una congregación de fieles, como dirán los protestantes. Y tengo aquí delante algo referente a Calvino, en la que una vez que subraya esta suerte de nadidad del pecado, que el hombre está reducido a una especie de nadidad, desde esta nadidad solo nos justifica la elección de Cristo, dice él. La Iglesia entonces es nada más que el número de los elegidos. Por un lado, este abismo abre, este abismo interior al hombre, y por el otro, la trascendencia absoluta. Y en el medio, las obras que sirven para alcanzar la salvación, que como signos tienen precisamente el éxito terreno, la acumulación de riquezas. Este tema supone muchos efectos que nos van a llevar como de la mano a descubrir la respuesta a qué es el liberalismo en todos sus grados. Esto, por supuesto, tiene su efecto en la concepción de la sociedad. La sociedad ha dejado de ser entonces un corpus vivo. Por eso siempre tengo placer en recordar la definición de San Agustín, comunidad concorde, ¿no?, comunidad concorde de personas. Ahora va a ser una suma de juxtaposición de soledades discordes. Y por lo tanto, ya que no hay relatio realis, el origen de la sociedad está ya contestado implícitamente en estos fenomenologistas y nominalistas medievales, que no puede ser ya el hombre naturalmente social, sino que es el origen de una cierta convención. Es decir que, y eso me suelo tener cierto gusto, ¿no?, en decir que Rousseau estaba implícito, que la doctrina del pacto también estaba implícita en el nominalismo medieval. Ya se asoma así para nuestra reflexión que si hemos de hablar de liberalismo, ya no podemos reducirlo a hablar de economía o hablar de política o de historia. Voltaire escribió un libro inmenso de más de 1000 páginas sobre eso. No, es una concepción general del mundo que desgraciadamente también ha influido de un modo profundo en muchos católicos. Pero no nos adelantemos en el tema. Lo único que nosotros podemos advertir para decirlo de un modo un poco irónico, y es que en un mundo autosuficiente, Dios comienza a alejarse de él. No porque Dios no exista, sino, ya decía en su tratado de lógica, Ockham, yo no digo que Dios no exista, lo que yo digo es que no puedo probar que Dios existe, porque la relación real es de causa y efecto, no es tal. Y por lo tanto, anticipándose a Locke, a Hume y a los iluministas, el Dios concebido así será un arquitecto impersonal y separado, o simplemente no puedo probarlo, agnosticismo, hasta que podamos dar un último paso que será incluso la negación de la existencia misma de Dios. Entonces, la cosa se pone más seria porque aquí yo estoy pensando que algunos autores, como Tolan o Voltaire, para ellos es ya perfectamente lógico que se puede explicar el hombre y el cristianismo y la sociedad sin acudir al misterio. Explicar, dice Tolan, la sociabilidad del hombre a partir de una hipótesis, de una ficción. Y el mismo Locke, a quien he estado consultando justamente ayer, en la que muestra que el único origen posible es el contrato. Pero este contrato supone una autosuficiencia del hombre. Observen ustedes aquí que de golpe yo he penetrado casi sin solución de continuidad con el pensamiento moderno. ¿Por qué? Porque ante esta situación eran posibles tres actitudes. Por ahora el todo, lo que hay, se explica en el ámbito de la mera razón. Desde Ockham, Nicolás de Hautrecourt, Calvino, hasta aquí nosotros podemos explicar esto nada más que en el ámbito de la pura razón, cuyas luces, dirán los alemanes, la Aufklärung, se oponen a las tinieblas de la Edad Media. Es decir, entonces, que acá hay tres caminos posibles. Uno, simplemente negar que existe Dios, que es lo que hace Helvetius. Otro es decir, no que no exista, sino que no podemos probarlo, que se ignora. Y por último, podríamos decir que nuestro agnosticismo nos dice que al menos lo podemos separar del mundo. No os voy a leer el texto, pero tengo aquí algunos textos de que son la expresa declaración de la progresiva desacralización del mundo y de la vida. Entonces, como se ve, pasa a primer plano ahora que entre Dios y el hombre hay como una especie de convenio, como dice Voltaire. Hay una separación. Y que, por tanto, el único conocimiento accesible es el conocimiento de lo sensible, o sea, la ciencia. Todo está explicado por la ciencia empírica, y como la razón es ahora regula rerum, ahora ha dejado de tener sentido la mera contemplación de la verdad. Resumo entonces. La autosuficiencia que se ha ido creando en el mundo supone simultáneamente una pérdida de la contemplación y una primacía de la acción. La razón se ha vuelto transeúnte. Nosotros en filosofía empleamos este término en sentido técnico. Transeúnte es aquella acción que dice razón de causa y pone lo otro, pone un efecto. En cambio, la inmanencia de la inteligencia, porque queda en sí misma, es naturalmente contemplativa. Cuando un niño me pregunta, papá, ¿qué es esto? Yo le digo, esto es una mesa. Hay, sin embargo, una pregunta previa que él da por supuesto, una afirmación, que es lo que es. Por eso yo sostengo que la inteligencia humana es contemplativa por naturaleza. Y si yo niego esta, la capacidad contemplativa de la inteligencia, que es la que le da sentido a la acción, me tengo que quedar simplemente con esta primacía de la acción y, por lo tanto, la primacía del negocium, la negación plena del ocio contemplativo. Ya hemos dado otro paso más, hay un cierto paso más, porque en estos autores se destaca principalmente en este primer pasito, que el dato primero del hombre es, por lo tanto, una suerte de libertad inicial, ¿no? Es inexplicable esto, me anticipo a hacer yo la crítica, porque no hay libertad sin algo que se elige. Y hay un acto de, aunque esto no es antiliberal lo que voy a decir, pero es lo que alguna vez me interesó llamar la libertad originaria. Es decir, pero eso supone que yo asiento, quiero y no puedo no querer el ser como bien. Esto de aquí deriva lo que se podría llamar la libertad derivada o el libre albedrío en el tiempo. Por eso la libertad perfecta, la libertad plena para un San Agustín, por ejemplo, era justamente en el tiempo elegir siempre el bien, porque elijo de algún modo el bien infinito, etcétera, hasta la libertad absoluta que es de Dios. Pero esto lo da la inteligencia contemplativa. Acá se trata de la primera negación, el negocium, que anima, ahora sí, la primacía, si se me permite hablar paradójicamente, del negocio. Por lo tanto, asistimos así a una autonomía del hombre, una autosuficiencia de la conciencia del hombre y, por lo tanto, de la actividad adextra, o sea, de la actividad moral. ¿Y cómo y por qué los bienes finitos de este mundo pasan a un primer plano? Entonces, claro, Dios es en realidad una entele, que por así decir, que queda de lado. Y por lo tanto, creo que lo que en la Revolución Francesa se proclamó, primero, la primer lema, la libertad, depende directamente de esta concepción nominalista, de la que pone la libertad como dato primero. Pero hay más, porque esto suponía también una igualdad esencial, una igualdad fundamental de todos los hombres. ¿Acaso en la Revolución Francesa no es un club de los iguales? Y eran justamente los iguales los que hacían la revolución. Sin embargo, miren ustedes aquí el error básico que hay en esta afirmación, porque en buena metafísica podemos nosotros decir que, en efecto, desde el punto de vista ontológico, cada hombre es igual, tiene la misma naturaleza específica. Pero de ningún modo, en todo lo demás, diría el viejo Aristóteles, todos los accidentes, sean los que son separables o los que no son separables de la sustancia, constituyen, no son una yuxtaposición, sino que constituyen el todo de la sustancia. Y por eso esto acontece en cada hombre, que en principio de su individualidad es absolutamente irrepetible. Luego, la igualación de que deberían haber hablado en la Revolución Francesa, hay que subdividirla. La igualdad ontológica, por el cual hay cierta identidad de valor específico y diversidad accidental total. Por eso todos los hombres son iguales esencialmente y felizmente desiguales en todo lo demás. Si no, la sociedad humana sería muy aburrida. Hecho este pequeño paréntesis crítico, solo nos faltaría a nosotros decir dos palabras sobre las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista de la relación con el otro. Por lo pronto, esta relación no parece posible. Sin embargo, muchos de estos iluministas hablaron de la fraternidad, pero la fraternidad sigue siendo extrínseca, porque solamente puede ser mi hermano aquel que no solamente es ontológicamente con la misma dignidad, sino además accidentalmente diverso. Pero ellos no entendieron esto, como no lo entendió tampoco el del todo el mundo antiguo. Esto se comprendió solamente gracias a la luz de la fe. Entonces sí, porque si cada hombre es imagen y semejanza, entonces sí encuentro aquí una hermandad que me la da precisamente el Verbo encarnado, y por eso yo soy hermano de ustedes, de cada uno de ustedes, en los cuales y a los cuales Dios se encarna, los ha salvado. Bueno, pero esto es fraternidad cristiana de la que no voy a hablar ahora. Por lo tanto, hecha esta especie de introducción, es claro que una concepción de la realidad desligada de la trascendencia es ya el primer dato que tenemos nosotros para hablar del liberalismo. León XIII, cuando escribió su famosa encíclica, dice unas palabras que son realmente formidables porque hace una especie de síntesis de esto. Dice, es imprescindible que el hombre todo, subrayo todo, se mantenga verdadero y perfectamente bajo el dominio de Dios. Por tanto, no puede concebirse la libertad del hombre si no está sujeta a Dios y a su voluntad. Negar a Dios este dominio o no querer sufrirlo no es propio del hombre libre, sino del que abusa de la libertad para rebelarse. En esta disposición de ánimo es donde propiamente se fragua y completa el liberalismo, el cual tiene múltiples formas, etcétera, de las que él mismo se ocupará después. O sea que, como ustedes ven, aquí vamos a contemplar que no es posible explicar la naturaleza de la sociedad en esta perspectiva. Yo me atrevo a decir, ¿por qué no?, que si con San Agustín, cuando en el de Libre Arbitrio, dice que hay algo que nos es a todos común. Y este común es la verdad. Santo Tomás hubiera dicho el ser o la verdad del ser, que se hace evidente o consciente en el hombre. Y por eso yo tengo conciencia de mí mismo también. En la Contra Gentiles dice que además de conocer, la inteligencia sabe que sabe. Y por lo tanto, esta especie de vuelta completa de la inteligencia sobre sí misma, a la que yo puedo también llamar conciencia del yo. Pero como esto supone que esta evidencia se hace también en el otro como yo, puedo descubrir que yo soy además apertura al otro sujeto como yo, que es el tú. Pero como el ser de uno y otro es solo por modo de participación, y lo que es por participación es causado en su ser, o sea, donado en su ser por creación, no hay posibilidad de esta relación yo-tú sin Dios, que es el tú infinito. Entonces yo sí puedo hablar con San Agustín de una comunidad concorde. Pero si he hecho de la sociedad una suma de singulares aislados, entonces es esto imposible. Y yo creo que esta es la razón profunda por la cual aparece la idea del pacto en sentido genérico. Casi todos estos autores, algunos como Hobbes, por ejemplo, que justificaba el absolutismo, el mismo Locke, etc., todos hablaron del pacto. Y el pacto en Hobbes, como vemos en Locke. Pero esta es una primera falla. Yo, la exposición mía no es del todo... No es del todo pacífica, es también un poco bélica, porque aquí hay una contradicción filosófica en la idea del contrato también, porque eso supone la libertad. ¿Cómo es posible que alguien en la vida diaria haga un contrato si las dos partes no son libres? Así tampoco puedo yo sostener que pueda haber una sociedad porque previamente han hecho un pacto. No, porque el hombre es hombre, es unión con el otro. Y aquí se actúa su libertad. Por eso yo siempre he creído que es absurda la idea del pacto. No me convence para nada. Y por lo tanto, la sociedad no es nada más, para eso basta leer el ruso, tanto en casi todas sus obras, pero bueno, todos estos autores sin excepción, pero particularmente en ruso podemos ver cómo la sociedad aparece como una suma de soledades discordes, que se expresa en este todo, que yo creo que es una de las fuentes del totalitarismo moderno, de la voluntad general. Esta voluntad general que no se puede manifestar sino a través del sufragio universal, como después veremos. Como le dije a un profesor francés alguna vez, ¿usted cree que la verdad existe? Sí. ¿La verdad práctica? Sí. Entonces, quiere decir que la suma de las opiniones singulares es la verdad práctica. No, dice, es lógicamente absurda, por supuesto. Y San Agustín decía, en algún texto que me suele gustar repetir, que aunque un solo, podría darse el caso que un solo hombre conociera la verdad en una sociedad, uno solo, y a lo mejor ninguno, ¿no? Con lo cual, de antemano, muchos siglos antes, San Agustín ya refutaba la tesis del sufragio universal. Sea lo que fuere, lo cierto es que esta autosuficiencia del mundo, del hombre, alcanza cierta culminación en la idea de la razón como algo absoluto, capaz de poner lo real, que es lo que hace Kant. No en vano, es muy útil conocer algunos opúsculos de Kant, sobre todo, acerca de la ilustración, porque él se siente hijo de la ilustración. Más aún, esta lo lleva a su plenitud en Fichte y en Hegel, porque la razón en Kant supone que ella es la rectora, por así decir. No voy a hablar ahora de los temas metafísicos, ¿no?, de la posición del objeto de conocer, etcétera, y las formas a priori, sino simplemente que la ratio es la que guía el movimiento de la historia. Pero este movimiento de la historia es lineal, y por lo tanto, en este opúsculo de Kant, lo que ocurre es que en esta autonomización o autosuficiencia del mundo, la historia es una secularización de la idea cristiana bíblica del tiempo. Observen ustedes que no es posible tener una idea del tiempo lineal y progresiva, incluso la idea de progreso, sin la revelación judeocristiana. Como les dije una vez a una marxista que era alumno mío, usted es de historia, ¿no? Sí, me dijo, sí, muy bien. Entonces yo le hago una pregunta de historia. ¿Cuál es el origen de la idea de progreso en Marx? Y entonces dudó un poco y después me dice, bueno, los griegos, porque todo el mundo antiguo y todas las culturas primitivas sostenían el eterno retorno y el mundo de la necesariedad y negatividad de la materia. Entonces se dio cuenta de mi trampita. Dice, usted cree que la revelación judía, me dijo. Bueno, justamente, le digo, precisamente porque la idea de creatio ex nihilo permite concebir por primera vez el tiempo, ya no circular y sin libertad, sino progresivo y lineal. Luego, la idea de tiempo en el inmanentismo marxista es nada más que una secularización anticristiana de la idea cristiana de tiempo. Es decir, que, como ustedes ven, renacen así muchos mitos primitivos. Y ya con esto que les digo, ya veo que ya tenemos los elementos suficientes para caracterizar lo que yo llamaría la premisa de la revolución liberal del mundo, que es la Revolución Francesa. Está dado todo de algún modo. ¿Y cuál es la diferencia entre el déspota ilustrado que cree que su mundo es autosuficiente y que hace de la soberanía del pueblo un absoluto y la soberanía indelegable de que hablaba Robespierre? Yo no veo ninguna. Y por eso estoy muy de acuerdo con el juicio de un liberal como Tocqueville, que sostenía justamente que la Revolución Francesa, si aún no hubiese existido, no se hubiese dado los hechos crueles de aquella semana, etcétera, de los años, de 79 al 90 y pico, lo mismo estaba hecha la revolución, porque ya los mismos nobles habían aceptado esta visión del mundo. Muchos de ellos eran condes, marqueses, barones, señores de tal parte o de la otra. Todos ustedes conocen el tristísimo papel del duque de Orleans, que votó por la muerte, la decapitación de su primo hermano, Luis XVI. Todos ellos estaban imbuidos de esta idea del mundo como autosuficiente, de esta idea del progreso indefinido. Turgot llegaba a sostener que, por lo tanto, este progreso, que hoy ha renacido en muchos sentidos, porque creen que la ciencia, como he visto en un neopositivista hace poco, lo leí en el diario de la Nación, podía llegar a encontrar la inmortalidad del hombre. Es decir, esta fe en el progreso indefinido, que es típico de algunos post-nominalistas de la Edad Media y de las luces previas a la Revolución Francesa. Por lo tanto, usted, cuando se produjo la Revolución Francesa, sobre lo cual recomiendo los dos tomos, ya está por salir el tercero, del padre Sainz sobre la Revolución Francesa. Ya he leído los dos primeros, con mucho fruto, y sobre todo con alegría, porque veo que coincidimos en todo, ¿no? Miren ustedes, si lo que digo es cierto, entonces los bienes de este mundo, para esta concepción autosuficiente de lo real, pasan a primer plano. Para el hombre cristiano de la Edad Media siempre estaban subordinados, hay que vivir desasidos, despegados de él. Ahora vivimos asidos a él. Y por eso Franklin puede decir que el tiempo es oro. No porque él esté pensando en el oro material, sino porque es útil. Y por eso el mundo se muestra como la radical independencia del orden temporal, que ha de ser mesiánicamente conquistado por la democracia, que es salvadora secular del mundo. El abrazo que se dieron en la sede de la masonería Franklin y Voltaire, Voltaire y después Lafayette también, tiene totalmente, completamente lógica. Y también, me bastaría leer ahora, pero no quiero cansarlos mucho, las declaraciones principales de los autores de la Revolución Rusa, que merecería, francesa, que merecería una exposición especial. Me interesa, eso sí, citar a Babeuf, porque en la Edad Media él es en realidad el jefe de los iguales, es una especie de precomunista él, ¿no? Pero a mí me parece el más lógico. En el fondo es el que lleva las cosas al fin. Los hombres son iguales esencialmente. Claro, y aquí no hay la distinción escolástica entre igualdad esencial y accidental. Y por lo tanto, la voluntad general, que surge también del sufragio universal, como quería el abate Siege, se identifica con la nación. Y si se identifica con la nación y no hay un alguien de la nación como tal, estamos asistiendo nosotros al nacimiento, como decía mi querido amigo ya en el cielo, Pedro Galván de Sousa, decía, este es, ahora sí, el totalitarismo moderno, que él ya había estudiado en su obra sobre Marsilio de Padua, varios siglos antes. Sin embargo, aquí, esto lo digo con muy mala intención, para mostrar que todos los totalitarismos modernos tienen como matriz el liberalismo de la Revolución Francesa. Ningún católico, por lo tanto, podría aceptar jamás la tesis de que la ley es la expresión de la voluntad general. Esto es profundamente herético, ¿no? Ningún católico lo podría aceptar, porque el origen del poder en los singulares, cuya asociación constituye la nación, identificada así con el todo, y por otro el hacer de la nación un absoluto autosuficiente, cimenta el totalitarismo moderno. La abstracta e inasible, porque es inasible, yo nunca la vi, ¿no? La voluntad general se comporta como un todo sin allende posible. ¿Qué diferencia hay entre este texto y este que dice en la filosofía del derecho Hegel, que el Estado es el todo, es la mostración de la idea absoluta? O la de Gentile, todo es del Estado y nada está fuera, que es lo que decía Mussolini en su famoso discurso, ya que él seguía un poco esta escuela, e incluso tuvo a Gentile como ministro durante 2 años. Sin negar los valores que tenía Gentile, que yo creo que fue un gran filósofo, sin embargo, esto que ellos decían no era nuevo, estaba ya dicho aquí. Si lo que digo es verdad, entonces, y los bienes finitos aparecen en primer plano, se explica entonces la subordinación de la economía, de la política a la economía. Mientras la economía, por tanto, persigue el bien común físico de los hombres, debe estar, por tanto, subordinada a la política que persigue o se ordena al bien común temporal. Al bien común temporal, que es un todo de orden, que implica los bienes espirituales, materiales, culturales, territoriales, todo este todo que nos compromete a nosotros y que yo he identificado con la patria, no tiene nada que ver con esta voluntad general, ¿no? Por tanto, a propósito, he hecho este paseo rápido, un poco, yo que soy amante del hilo lógico, me da un poco de fastidio tener que hacerlo tan rápido, pero no hay más remedio, porque hay una persona que para nosotros tiene un gran valor, porque es Pedro, que se vio ante este equívoco, porque el término liberalismo es muy equívoco y se emplea en muchos sentidos y lo sistematizó, que es lo que hizo León XIII en la Libertas. Fíjense la división que hizo León XIII entre liberalismo extremo moderado y muy moderado. El extremo, yo no lo voy a exponer, la encíclica, ¿no? Y creo que lo va a hacer otro. El liberalismo moderado, el liberalismo extremo es Holbach, el ateo, el que será heredado después, en el futuro, después del liberalismo alemán, por Nietzsche y sus seguidores, hasta hoy, hasta Bátimo de hoy, que vivir sin Dios, dicen ellos, se separa totalmente el orden natural, como dicen algunos posmodernos que viven hoy, como Fre, que ha escrito un tratado acerca de la teología, un tratado acerca de la teología absoluta, perdón, del ateísmo absoluto. Esto cabría muy bien en lo que León XIII llama el liberalismo extremo. El liberalismo moderado, que, bueno, el primero absolutiza lo único que existe, que es el mundo como mundo. El moderado es en realidad el escéptico, que sostiene que Dios no lo niego ni lo afirmo, no puedo conocer. Desde Ockham hasta aquí hay muchos ejemplos. Y por último, el muy moderado, que es aquel que inficionó a muchos católicos desde entonces hasta hoy. También es muy agudo León XIII cuando deja al lector la impresión de que el más peligroso de los tres es el muy moderado, el que tenemos en casa. Porque está claro, el extremo es el ateísmo absoluto, el moderado es el relativismo total, y sobre todo el agnosticismo, y el muy moderado es el que afecta principalmente a los católicos. El muy moderado es propio de aquellos que no quieren renunciar, por un lado, a su fe cristiana, y, y que rechazan, ellos creen eso, pero no es así, que por en todo cuanto es contrario a la revelación. Antes de seguir, fíjense ustedes que esto, que no lo he inventado yo, lo he tomado de fuente, incluso no lo voy a decir, pero está en Argentina la fuente, en realidad, esto es contrario a la revelación, es contrario al dogma de la encarnación del verbo. No hay ámbito de lo real que sea autosuficiente en relación con el verbo, así que bueno. El Papa dice, se han de regir según las leyes divinas de vida y costumbre de los particulares, creen ellos, pero que no los del Estado. Porque en las cosas públicas, agrega León XIII, es permitido apartarse de los preceptos de Dios en la vida pública y no tenerlos en cuenta al establecer las leyes. Pero en la vida privada yo soy cristiano, soy católico. ¿De dónde sale aquella especie de perniciosa consecuencia de que es necesario separar la Iglesia del Estado? Diré dos palabras solamente, ya que es muy probable que haya alguna pregunta sobre eso, que si la encarnación supuso, como dice Santo Tomás, la asunción de todo el hombre y con él de todo cuanto existe, entonces tenía razón Gregorio de Niza, por ejemplo, y muchos de los padres que hablaban al hablar del cosmos, decían también que había sido como cristificado, porque no hay un ámbito de la realidad que no haya asumido, ha sido asumido por el verbo. Y por lo tanto, es debido el culto. Cuando yo lo miro metafísicamente a esto, digo que el hombre es religado, ¿no? Hasta los ateos. Yo no puedo decir Dios no existe si yo no estoy religado a Dios, porque si no, no existiría, ¿no? Pero además, cuando yo reconozco esto, nace el momento de la religión, virtud suprema de la vida moral, ¿no? Entonces, ahora sí, quiere decir que en el plano personal yo reconozco mi religación con Dios y por eso soy religioso, y acepto a Dios, y le adoro como tal, ¿no? Pero yo he dicho recién que el hombre está salvando la incomunicabilidad ontológica de la persona humana, de la sustancia, está abierto a la comunicación consigo, contigo y con Dios, es social por naturaleza. Entonces quiere decir que este deber, esta religatio que se hace religio, también alcanza y eminentemente a la sociedad. Luego, no es solamente el singular Juan Pérez el que debe culto a Dios, sino también la sociedad, porque es un corpus de personas. Y por lo tanto, siempre será verdadero, aunque todo el mundo piense otra cosa, que es el Estado, que es la sociedad civil jurídicamente organizada, el que está obligado también él moralmente a rendir culto al Dios verdadero. Por lo tanto, esto, como decía el Papa, es pernicioso para todos. Esto que acabo de decir, creo que en realidad es muy grave, porque hay una proporción alta de católicos que creen que pueden hacer esta separación. No. Si en el mundo quedara un solo católico, o aunque no quedara ninguno, siempre sería, teóricamente, siempre sería verdadero que la sociedad y el Estado deben rendir culto público a Dios. El hecho de que eso no se dé, de hecho, históricamente, conduce como de la mano a la separación que hizo Pío XII, cuando distinguió entre la situación de teórica o de tesis. Toda sociedad, todo Estado, o toda sociedad jurídicamente organizada, lo que debe ser es que la Iglesia verdadera esté unida al Estado, porque también el Estado debe rendir culto al Dios verdadero. Tesis. Pero las circunstancias históricas hacen, supongamos en un país como Alemania, cuando decía esto Pío XII, era justo el caso, mitad protestante y mitad católico más o menos, se dan situaciones tales en las que hay que hacer convenios con el Estado. Pero esto no significa que nosotros renunciemos a la verdad de la tesis. Simplemente es una situación de hipótesis que la Iglesia no puede evitar y sobrelleva, aguanta, tolera, esta, porque ya que el error en cuanto tal, y mucho menos este, tiene posibilidad de ser admitido. No tiene, el error no tiene derecho. Por lo tanto, ahora ya nos damos cuenta que justamente el liberalismo católico no comprende esto, no tiene tampoco el coraje de decirlo, de vivirlo y aún de morir por él. Ahora, se parece mucho esto a una especie de componenda, ¿no? De una doctrina. Vean, en la situación de hipótesis, muchos católicos han ido transformándola en tesis. Si siempre se dio la separación, miren, esto le pasó entre nosotros, después, pero él se retractó, porque era un hombre muy santo, le pasó un poco a José Manuel Estrada. En la revista Argentina publicó un artículo en donde estaba contagiado de la doctrina de Cavour, la separación, la Iglesia libre en el Estado libre, ¿no? Y se separaba. Y miren, tanto se retractó que sus hijos, que fueron, publicaron los 12 volúmenes de su obra completa, que sin mayor pudor diré que me las he leído todas hace muchísimos años, no está ahí el trabajo. Se ve que era voluntad, quizás suya, no. Pero inmediatamente fue refutado con argumentos históricos de menor valor por Félix Frías, pero de fondo teológico por Fray Mamerto Esquiú, un extenso artículo, y parece que Estrada percibió su error y volvió atrás, ¿no? Lo cuento porque es un lindo ejemplo de humildad cristiana que acepta el magisterio en cuanto se da cuenta que ha cometido un error, ¿no? Lo cierto es que en otros casos no se da esta sinceridad, sino una especie de componenda, ¿no? Y hay que separar. Esto es lo que hace Lamennais en su periódico L'Avenir. Con un lenguaje que anticipa el recientemente usado por el neomodernismo teológico, afirma Lamennais que la Iglesia y el Estado, desde Constantino, han estado unidos, pero apenas como una suerte de preparación evangélica, por modo de tutela. Hoy, en cambio, ya van a ver por qué cito este texto, a propósito, está hecho con mucha malicia, cuando los hombres han alcanzado la mayoría de edad, es hora de que Estado e Iglesia se den un adiós definitivo. La picardía de este texto consiste en que la teología modernista, y particularmente Bonhoeffer, entre las dos guerras, sostuvo justamente eso, que la mayoría de edad a la que ha llegado el cristiano hoy hace que tenga que aceptar el mundo tal como es, porque si no, el mundo no va a recibir la palabra de la Iglesia. Entonces, va a ser inútil la predicación. Hay que aceptar el mundo como mundo. Eso significa alcanzar la mayoría de edad. Aunque era protestante, Bonhoeffer tuvo influencia en el catolicismo y en autores, incluso en teólogos muy importantes, como Congar, por ejemplo, pero sobre todo en norteamericanos que llegaron a escribir. Yo me traje las obras de ellas cuando estuve en el 67, uno que dio un título increíble, pero el de Altizer, ¿no? The Gospel of Christian Atheism, el Evangelio del Cristianismo Ateo. El mundo es ateo, yo soy adulto, como le escuché decir una vez a un párroco, ahora tenemos que ser adultos. La adultez en el orden político es lo que ya Lamennais había dicho en L'Avenir, que ahora, como somos adultos, tenemos que decirle adiós, o se deben decir un adiós mutuo, Dios y el Estado. En realidad, esto es así porque siendo la libertad, no la gracia santificante, el más alto don concebido al hombre, también esta cita tiene su picardía, porque yo escuché a una persona muy importante decir que la libertad era el fin del hombre. Esto es lo mismo Pelagio en el siglo XX, ¿no? Y el más alto don concedido al hombre, quitando a la libertad el pesado yugo de la protección del Estado. Bastará la libertad, no más contratos, concordatos. Bastará la libertad para que el pueblo en el futuro llegue solo a la fe. Esta hermosa herejía, que ha sido repetida en la Argentina por algunos personajes de quienes he tomado esta expresión, fue expresamente condenada por el Papa Gregorio XVI en la Mirabi Vos. No me detengo en eso porque el tiempo, pobre de ustedes, hay que aclarar aquí también, dicho sea de paso, la heroica y hermosa actitud de los católicos como Belló y el Cardenal Pi, de quien acaban de oír ustedes al Padre Pablo, al Padre Sáenz, ¿no? Sin embargo, aunque fuese errado el periódico L'Avenir, sin embargo, ellos no renunciaron y subrepticiamente esperaron, y Montalembert, con quien colaboró Lacordaire, sacaron el diario Correspondant, donde escribió también Monseñor Dupanloup y el abate Godard. De modo tal que a principios del 79 ya serían ellos, decían, ¿no?, que completamente católicos, y los católicos no quieren quedar retardados, rezagados, en el orden político-social, decía Montalembert. Es menester ahora que se incorporen al aporte de la Revolución Francesa. Yo conocí un filósofo argentino a quien estimaba mucho yo, y aunque nos peleábamos de modo absoluto, porque era de muerte cristiano y murió muy anciano, y él sostenía que el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, eran afirmaciones cristianas. Y yo le dije, no, son estrictamente anticristianas, porque la concepción de la libertad cristiana, la igualdad y la fraternidad son otra cosa totalmente distinta, ¿no? Bueno, pero él ya se fue al cielo, así que ya sabe la verdad. ¿Sabe? Y como yo soy muy vanidoso en esto, muy cabeza dura, ya sabe que yo tenía razón, ¿no? Bueno, está bien. En fin, ¿qué va a hacer? Lo cierto es que estos liberales de 1860 y tanto estaban atentos a la elección de Pío IX. Estuvieron contentos porque pensaron, no sé por qué, la verdad que nunca he podido saber por qué, que el beato Pío IX iba a ser liberal, diríamos, y lo primero que hizo Pío IX fue sacudirles la Quanta Cura y el Syllabus Errorum, ¿no? Con lo cual condenó totalmente el naturalismo subyacente de la separación de Iglesia y el Estado y la no diferencia entre religión verdadera y las demás religiones. Aquí el Papa intuía bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque aunque yo no he dicho nada sobre esto todavía, lo que la concepción autosuficiente de la realidad convierte, aunque no lo quiera, a todas las religiones, las pone en cierta igualdad de condición. Y el ecumenismo es verdadero en la medida en la cual hay una verdad, aún en el plano natural. La verdad es una, modos de acercarse a esa serán diversas, pero la veritas es siempre ecuménica, en el sentido universal, pero es única. Ahora, en el orden sobrenatural, con mayor razón. Hay una sola Iglesia verdadera, ¿no? Y por lo tanto, en la Quanta Cura y en el Syllabus ya se condena esto, no, la no diferencia entre religión verdadera y las demás religiones. Yo cuando abro el diario de mi ciudad y veo los actos ecuménicos que hacen entre un sacerdote católico, un imán y un judío, mi mujer, que es testigo de que me hace mal el desayuno, ¿no? Me da un ataque porque hablan en igualdad de condiciones, y eso nosotros no podemos admitirlo. No puede sostenerse, decía Pío IX, que la voluntad popular manifestada como opinión pública constituya la ley suprema. Apareció de nuevo Pelagio. Nos basta el libre albedrío. Parecen exactamente los textos que combatía San Agustín. Y la trilogía masónica parece que puede bautizar, cosa que no podemos nosotros admitir. Por lo tanto, y para ir acercándonos al fin, porque si no, yo no practico la caridad con ustedes, así que tengo que ir terminando, la posibilidad, por lo tanto, de un ámbito de autosuficiencia me permite ya hacer una especie de definición de liberalismo. Ya se ve, por lo que hemos dicho, que no es una economía, subordina la economía, no es una filosofía de la historia, concibe la historia como un proceso sin fin y con una utopía final, que muestra la falsedad del proceso, precisamente. Tampoco es una política en sentido estricto, es una filosofía de la vida completa. Y eso es lo que la hace más grave y peligroso, más todavía. Si se me permite hacer notar que cronológicamente visto, esto supone varios pasos que yo no lo tengo en el trabajo que he publicado, pero que lo estoy trabajando ahora. Esta es la matriz del totalitarismo moderno y contemporáneo. ¿Por qué? Porque no hay un alguien de la voluntad general. Pero además, como la razón es no solamente autosuficiente, sino transeúnte, pone todo lo otro. Y por eso es posible concebir con Kant, con Fichte y con Hegel que el Estado es precisamente la idea en sí y por sí hecha visible en el mundo. Y por lo consiguiente es posible decir con Gentile que el Estado es el absoluto, consiguientemente subdivido. En el caso del fascismo de Mussolini, y más aún, si ustedes se fijan en la encíclica No habíamos bisogno, está condenado ahí la concepción del Estado y su influjo, como era lógico, en la educación. ¿Por qué? Porque Mussolini recibe la influencia de la filosofía alemana, pero como es italiano, él se vuelve al derecho romano. En cambio, en el nacionalsocialismo, con leer la Brennende Sorge, aquí lo que se condena es la concepción del mundo in toto. ¿Por qué? Porque no solamente no hay un alguien del Estado, sino que se retrocede, se niega el derecho romano y se vuelve a la mitología primitiva teutónica. Así que no son lo mismo. Y por último, si es así, quiere decir que la razón es la que ha puesto lo real, luego lo real es también pensamiento pensado. Entonces, mucho más lógico que Hegel es sostener que la realidad es contradicción, que es proceso. Y estamos nosotros ahora en pleno totalitarismo marxista. Todos provienen de la matriz del liberalismo después de la Revolución Francesa. Todos también han secularizado los misterios cristianos. Esto es importante tenerlo presente porque es lo que está debajo, es el supuesto. Así que cuando se me dicen estas cosas, yo distingo entre una democracia, una mala democracia, que es la democracia totalitaria que tiene vigencia hoy en el mundo y que es más antigua que los otros totalitarismos que se enfrentaron y destrozaron a veces entre sí. Lo cierto es que no hay, por lo tanto, la posibilidad de un Estado neutro que se dé en la realidad, pero nosotros doctrinariamente no podemos aceptar. Ustedes saben bien cómo se sostuvo en la mitad del siglo pasado que era posible sostener un Estado que fuese vitalmente cristiano, pero no confesionalmente cristiano. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, decía Maritain en su obra El humanismo integral, en la Edad Media se dio prioridad absoluta a Dios y se desconoció, en cierto modo, al hombre. Y que en la Edad Moderna se tenía por fin, gracias incluso a la Revolución Francesa, plena conciencia del valor del hombre. Luego, en una síntesis, podemos nosotros hacer un Estado que no sea cristiano, pero que asuma el aporte del cristianismo, y así tenemos un Estado laico vitalmente cristiano. Esto es falso históricamente, es falso teológicamente y es falso filosóficamente. Es falso históricamente porque no es verdad que ni los padres ni la Edad Media, tan luego los padres, ignoraron y exaltaron la naturaleza humana. No hace falta que ni siquiera cite muchos autores. Es suficiente con un conocimiento mínimo del pensamiento medieval para comprender que, para citarlo a mi querido San Buenaventura, cuando él decía que el hombre no es concebido sino como cristocéntrico. ¿Por qué? Porque la encarnación del Verbo ha permitido que el hombre, aún como ser natural, se conociese mejor a sí mismo y conociera su dignidad. Pero esto que yo digo no es original solo de San Buenaventura. Esto está en San Alberto, está en Santo Tomás, está en todos los padres. Y por lo tanto, no es verdad que la Edad Media no conoció la dignidad del hombre. Al contrario, es la que mejor lo conoció, porque lo conoció a la luz de la fe. Y como la gracia no destruye, sino que sana y cura la naturaleza como naturaleza, nadie conoció mejor la naturaleza humana precisamente que el cristianismo. El Papa Juan Pablo II lo dijo en una de sus, creo que en la primera encíclica, que la revelación revela no solamente a Dios, lo revela al hombre mismo. Así que esa afirmación es históricamente errónea, pero es también, yo diría, teológicamente errónea. Y por último, yo me animaría a decir que es filosóficamente falsa, porque desde la filosofía se ve cómo la revelación asumió toda la realidad y aún lo que no era cristiano fue transfigurado, recreado en un ser nuevo. Y aquí ya nos pasamos a la teología. Este ser nuevo de que habla San Pablo y que implica una realidad ontológicamente nueva. Y por eso nosotros no podemos aceptar de ningún punto de vista el liberalismo católico. Ya llegados a este punto, habría muchas más cosas que decir. Solamente agregaré que esto tiene para nosotros algunas obligaciones de orden práctico concreta, aquí y ahora. Y que yo lo resumiría en una simple expresión que ustedes conocen muy bien. Sí, sí, no, no. Es decir, acá se nos ha puesto que estamos ya en las catacumbas, como les dije a los italianos el otro día, y un poco antes, dando una conferencia sobre el matrimonio. Se los cuento porque es interesante, pero una señora joven, después que me escuchó hablar, me dijo que ella estaba esperando un niño y eso era visible y que le hacían la vida imposible porque en su trabajo, en su medio, solo por eso, nada más que por eso. Entonces yo les dije a ellos, como les he dicho aquí muchas veces, y eso es que eso demuestra que estamos en las catacumbas. No serán las catacumbas del tiempo de Tiberio, pero sí las catacumbas del espíritu, que es cuando más nos exige a nosotros el sí, sí, no, no. Y en política el error, el liberalismo es error, sea el extremo, el moderado y sobre todo el muy moderado, que es el que más nos afecta a nosotros. Y frente a este hay que decir no. y rezar por los católicos liberales que les hace mucha falta, y algunos de los cuales los conozco, pero son, parecen irredimibles, pero esto es anticristiano. Sí, son redimibles, son. Bueno, nada más. Pregunta estrictamente filosófica. ¿Cómo se arguye contra los que no tienen como criterio supremo el principio de no contradicción? Sí, yo creo que esto se contesta con cierta prontitud, porque si es verdad, no es nuevo tampoco esto, ¿no? Si es verdad que no es posible decir que lo que es y lo que no es, no es, entonces, como ya lo había hecho San Agustín en contra académicos, contra los escépticos de entonces, será eternamente verdadero que no es posible conocer. Luego existe alguna verdad y, por lo tanto, reaparece el principio de no contradicción. Es un problema lógico, metafísico, de no difícil solución, porque negar el principio de contradicción es contradictorio. Hablar de una democracia, uy, uy, uy, cuando tengo el tema de democracia me asusto. Buena. ¿No es acaso defender una ficción, un ente de razón que no ha existido ni existe? Parece que la defensa de una democracia buena termina redundando en pro de la democracia mala. Bueno, esto último es bastante cierto, pero aquí tenemos que atenernos nosotros a lo que nos dice la razón filosófica y lo que enseñaron los grandes filósofos, entre ellos Santo Tomás. Los regímenes políticos, sea que, repito de memoria, Santo Tomás, ¿no? Cuando la sociedad está regida por una, por algunos o por muchos, que es la raíz de la monarquía, la politía, o si ustedes quieren, para emplear el término actual, la democracia, porque para Santo Tomás la democracia era la degeneración de la politía, pero aceptemos el término. Entonces, por algunos, por los más virtuosos, algunos, que sería la aristocracia y la democracia. Teóricamente, Santo Tomás estaba por la monarquía, pero él dice que históricamente, o sea, de hecho, había una preferencia de hecho respecto de lo que es el régimen mixto. Yo en eso le sigo, porque el régimen mixto tiene la virtud de la unidad que da la unidad de la autoridad, ¿no? Del mando, del ejercicio del poder. Tiene la colaboración de los mejores, no de los patanes y canallas que colaboran ahora con el gobierno, sino, digo, de los verdaderamente buenos. Y, por último, la participación de todos, que sería la democracia. Por lo tanto, yo podría subdistinguir entre una democracia buena, llamémosle verdadera, sin que la Iglesia y el pensamiento tradicional diga este es el único régimen posible. Es legítimo cualquier el régimen, ya aunque los hemos enumerado, que procure el bien común. Y esto dependerá de cada país, de cada sociedad, de cada circunstancia que se dé su propio régimen. Y este régimen será tiránico si procura el bien de sí mismo y no el bien común. Yo estoy convencido que nosotros estamos sometidos a una tiranía, porque no se procura en el mundo, incluso no solamente en la Argentina, porque no se procura el bien común. Ergo, la democracia buena sería la democracia legítima del gobierno de muchos o con participación de muchos de Santo Tomás. Y la democracia mala sería la democracia totalitaria actual, que es la que proviene de la Revolución Francesa. Más o menos.